Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Lucía Severino, compositora, cantante, actriz, productora e instrumentista uruguaya, que sigue sumando contribuciones innovadoras y eclécticas al mundo musical. Su propuesta fusiona la palabra hablada y cantada con una diversidad de géneros y texturas. Comienza su formación musical de niña estudiando piano, luego retoma sus estudios con diversos docentes, composición y armonía con Esteban Klisich, composición y guitarra con Rubén Olivera, piano con Martín Georgiev, Fernando Goicochea y Andrés Bedó, acordeón a piano con Pablo Machado, canto y técnica vocal con Rodolfo Vidal y actualmente con Sara Dufo. Es actriz egresada de la Escuela de Acción Teatral Alambique. Gana la beca de Fundación Chamangá para Jóvenes Vocacionales para realizar el curso de Tecnología de Sonido y Composición con Leonardo Croato. Participa en varias oportunidades de la Oficina de Música en Curitiba, Brasil. Realiza cursos de percusión, acordeón, canto grupal y teatro musical folclórico de Brasil. Complementa su formación participando en diversos talleres en el área de las artes escénicas, musicales, letra y sonido. El cuarto disco de Lucía, El Tiempo en una Canción, que hoy les presento, fue editado por Bizarro. Incluye 8 nuevas composiciones que ratifican la madurez creativa de una de las voces más interesantes del panorama musical uruguayo. En una obra que, como siempre, desafía las convenciones y fusiona diversos elementos de la música uruguaya con una profunda reflexión sobre el tiempo y la existencia. Escucharemos a Lucía Severino desde su disco El Tiempo en una Canción del 2024, una milonga electrónica que mezcla la tradición con la modernidad, ofreciendo una reflexión sobre el paso del tiempo y el regreso a los orígenes. La canción destaca por sus versos inquietantes que caminan sobre melodías fracturadas, una muestra clara del estilo de Severino que une lo racional con lo visceral. El título, Mi Tránsito. Thank you. abrir los ojos y ver cuánto pesa la balanza, soltar al aire la danza del tiempo que es incopado y lento y acelerado, quebrado duele y avanza. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, siempre para mí es muy particular reencontrar la buena música que se impregna a la catarsis de los sentidos. Me pasa en este caso con David Lebón, músico guitarrista y compositor argentino emblemático, que bajo el concepto Herencia Lebón, junto con su banda, reunió a algunos invitados de lujo en un estudio para grabar un disco de música que se hereda. Música que es herencia, una historia de más de 50 años. Este álbum consta de 10 canciones, algunas propias, otras en coautoría, y también de artistas internacionales, como por ejemplo Eric Clapton o Paul McCartney. Hoy escucharemos a David Lebón desde su disco Herencia del 2024, la canción Despiértate Nena de Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Blacamaya de Pecado Rabioso. Una poderosa versión con un virtuoso guitarrista como invitado, Baltasar Komoto. Despiértate, nena.